todos los niveles, ¿no? También en un avance en una provincia que tenía un atraso de las más atrasadas, ¿no? Hace 10 años era de las que estaban más atrasadas en términos de cobertura del nivel inicial y nivel secundario, directamente por la falta de escuelas, ¿no? Como primer motivo. Ahí hubo también nos entrevistamos directamente con el gobernador, también con presencia del ministro, y ahí hubo un compromiso muy importante del gobernador en el sentido de avanzar hacia tener negociaciones colectivas que tampoco nunca ha tenido, ¿no? Si bien ha habido avances salariales en la provincia, falta una instancia de discusión de condiciones de trabajo que se comprometió a tener el gobernador. En Neuquén directamente hemos tenido una reunión muy larga con los compañeros de la conducción en la semana anterior al homenaje a Carlos, que fue muy, muy importante, no solamente en Neuquén, sino en todo el país. Realmente nos transmiten los compañeros de las provincias que han hecho un sinnúmero de actividades, todas muy importantes. Allí en Neuquén, los compañeros están trabajando muy fuertemente en avanzar en la titularización. Es una de las últimas provincias que logró avanzar en el acuerdo marco nacional de titularización, con dificultades porque incluso un sector de la oposición, ¿no?, del sindicato, se manifestó en contra, algo insólito, ¿no?, docentes que se manifiesten en contra de la estabilidad laboral, pero eso sucedió. Pero bueno, están avanzando y esto es algo sumamente importante para la docencia neuquina. Estela, no sé si habrás escuchado, pero se nos fue el canto maestro de hoy. Bueno. Así que te agradecemos y en todo caso la seguimos ¿Cómo no? Tuyo, el sábado que viene les cuento cómo nos ha ido en corriente. Bueno, un beso y buena semana. Bueno, un abrazo, chau. Y bueno, señores, así se fue este canto maestro de la Cetera, pero vuelve el próximo sábado, 7 de la mañana, en Radio Nacional. Ahora, la gente del núcleo duro, hasta las 10 de la mañana. Muy buena semana para todos. Canto maestro. Por Nacional, Argentina se informa. Cielo ligeramente nublado en la capital federal, temperatura 12 grados, 4 décimas. Estados Unidos respaldó a la Argentina en la pelea judicial contra los fondos buitre. El gobierno de Barack Obama y los bancos más poderosos de ese país le pidieron a la Cámara de Apelaciones que revierta un fallo de Griesa que ordenaba pagar intereses a bonistas que no entraron a los canjes de 2005 y 2010. El subsecretario de Financiamiento del Ministerio de Economía, Fabián Daló, consideró que el apoyo reafirma que la Argentina está muy tranquila respecto a este proceso y no le cabe duda, dijo, de que el fallo de la Corte de Apelaciones será favorable al país en esta sentencia. Internacionales. La violencia registrada hoy en Siria causó la muerte a 31 personas, la mayoría en la provincia central de Hama. 27 murieron en el bombardeo y avance del ejército, y otras 4 más, entre ellas una mujer y su hijo, perecieron en un ataque de las fuerzas de seguridad contra la zona de Al-Qusayr, en la provincia de Homs. El embajador de los Estados Unidos en Siria advirtió que el régimen no puede esconder la verdad, luego de que días atrás el dictador Al-Assad había anunciado el retiro de sus tropas de las calles. El Servicio Meteorológico Nacional reportó una alerta por vientos intensos de hasta 80 kilómetros por hora, con ráfagas superiores, para las provincias patagónicas de Río Negro, Santa Cruz y Chubut. En tanto, los porteños y habitantes del conurbano bonaerense tendrán una jornada con cielo parcial a algo nublado, vientos leves a moderados del sector oeste, con una máxima de 26 grados. La actual, 12 grados 4, humedad 75%, cielo ligeramente nublado. Es la hora 8:03. Argentina está informada por la radio pública. Compatriotas, las armas de la nación han contestado hoy y le hemos respondido. Y responderemos con el fuego y esa será siempre nuestra respuesta. Las Malvinas son Latinoamérica. Elio Roque Canali, yo soy de la provincia de Neuquén, estoy en la provincia de Neuquén, radicado en este momento, y en el 82 formé filas del Regimiento 8 de Infantería en Comodoro Rivadavia. Nos llevaron a una guerra sin víveres prácticamente, sin haber hecho una inteligencia previa de cómo era el terreno, porque no tenían ni idea. Bueno, a 30 años me gustarían muchas cosas. Una de las cosas que me gustarían es honrar y recordar permanentemente. Por ahí dicen recordame, los veteranos de guerra no recordamos, directamente no lo hemos olvidado nunca nuestros compañeros. Y otro de los temas que me gustaría es que esté la bandera en el cementerio de Darwin cobijando a todos esos muchachos que dieron la vida precisamente por esa bandera, al igual que los 323 que están a más de 300 metros bajo el nivel del mar. No nos podemos permitir que vaya un familiar y encuentre una lápida, una piedra donde diga soldado solamente conocido por Dios. Lo único que queremos es sentarnos, como indica Naciones Unidas, a discutir. No pueden ampararse más en Galtieri. Investigación Nacional 2012. Radio Nacional Argentina transmite para las Islas Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Radio Nacional Argentina presenta Núcleo Duro. Un espacio de análisis a fondo de la información, tratando de llegar a donde otros no llegan. Núcleo Duro, con Mona Moncalvillo. Donde pongo la vida, pongo el fuego de mi pasión volcada y sin salida. Donde tengo el amor, toco la herida. Donde dejo la fe, me pongo en juego. Pongo en juego mi vida y pierdo y luego vuelvo a empezar sin vida otra partida. Perdida la de ayer, la de hoy perdida. No me doy por vencido y sigo y juego. Juego lo que me queda, un resto de esperanza. Al siempre va. Hola, hola, muy buen día para todos. Muy buen sábado para todos. Vísperas de las Pascuas, 8:06 de la mañana, y acá estamos en este Núcleo Duro para acompañarlo hasta las 10 de la mañana, cargados, con los puños llenos de verdades. Bueno, es un decir, ¿sabe? A veces estamos más desorientados que Adán el Día de la Madre, ¿no? Pero bueno, quiere que le diga, estamos contentos de estar juntos y eso está bueno. El equipo completito como siempre, muy buen día chiquitos para todos. Buen día, ¿cómo va? Yo les digo chiquitos porque es cariñoso. Pero acá de chiquito no queda nadie, ¿eh? Yo que soy petiso. ¡Ah, esa! Yo soy petiso. ¿Cómo le va, don Jorgín? Good morning. Miércoles, me ha venido, políglota. Muy good morning. Good morning. Bueno, muy bien. Muchachos, si hoy tuviéramos que hablar, hablábamos recién con nuestra productora, con Jimena García Blanco, sobre el desarrollo de los temas, cómo van y cómo vienen. Y siempre hay algo. Cuando los gobiernos se van consolidando, yo tengo esta sensación de hace mucho tiempo. Siempre lo decía, lo dijimos, por otra parte, acá en este Núcleo Duro. Pero hoy, 7 de abril, este sábado 7 de abril, vale la pena que hablemos seguramente y digamos lo que a lo mejor usted ya estuvo charlando en su casa, en su mesa. A usted que le interesa la política, le interesa el país. Seguro que dice, después que pasan unos años de gobierno, empiezan las piedras en el camino. Empieza a ser así, más o menos. Un poquito de aserrín primero, un poquito de aceite después, una piedrita que va, y hoy la verdad que son cascotazos, ¿no? Cascotazos en el camino que no ayudan, porque cuando se empieza a poner bajo sospecha una serie de cosas, no está bueno. Esto confunde a la gente. Digo, cuando se pone bajo sospechas sin pruebas, sin hechos determinantes, donde uno dice, ¿pero qué es lo que pasa que no entiendo con lo de vudú? Y está bien que usted no lo entienda, porque nadie sale a explicarlo lo suficientemente bien. Y uno dice, ¿qué cosa este muchacho? Yo escuché comentarios de este tenor. Pero este muchacho que parecía tan bueno, ¿y quién dijo que no siga siendo bueno? Claro, entonces ve cómo aparece la opinión de uno por un lado, la opinión de otro con mucha credibilidad por otro. Ahí es donde dice, ¿pero cuál es la verdad? Mire, la verdad no la conocemos todavía, porque ha habido una movida mediática tan fuerte que hace más o menos, tengo la sensación de que los matutinos Clarín y La Nación, Perfil también, le han dedicado notas y tapas, hace como 97 años más o menos tengo la sensación, a este Contra Vudú. Y lo que acá tenemos que hacer es reflexionar serenamente y no hacer caso a toda esta bambolla que hay de los grandes mediáticos. Está muy movido por los intereses que se le han tocado a estos gran mediáticos. Y esto lo dijimos también, la ley de radio, la ley nueva de medios va a traer aparejados estos comentarios. Va a haber munición pesada y no sabemos para qué lado se va a disparar. Entonces, yo le voy a aconsejar a usted, no sé por qué le voy a aconsejar, no soy quien para aconsejar a nadie. En todo caso, estoy haciendo una reflexión en voz alta para compartirla con ustedes, en que no le haga tanto caso a los ruidos mediáticos ni a las tapas rimbombantes, punto uno. Y segundo, esperemos que la justicia se expida. Pero no nos apresuremos, pero que tampoco muchos funcionarios se apresuren a hacer conclusiones, si la justicia, si Rafeca no, si fue el fiscal, si no fue el... Tranquilos, manejémonos tranquilos, no agreguemos más nada, que estamos en una democracia consolidada, que puede repechar esto y 20.000 temas más, y créame que hay resto para eso. Cristina Fernández de Kirchner, nuestra presidenta, nos ha dado muestras de que se pueden afrontar situaciones difíciles. Ya lo vimos con Cobos. ¿Se acuerda de Cobos? ¿Se acuerdan de Cobos? Casi nadie ya se acuerda de Cobos, ni lo menciona, ni lo nombra. No sé dónde estará Cobos. Estará en la casa, qué sé yo. Estará pintando. Pero fue vicepresidente. ¿Por qué tanto jaque a los vicepresidentes? Bueno, Cobos ya recordará la actitud que manejó respecto a un tema tan clave como fue la 125, el tema del campo. Con Vudú no pasa esto. Pero también ha sido hackeado desde el comienzo de la gestión. Y la verdad que desde el comienzo de la gestión, desde creo al día siguiente de ser designado vicepresidente por Cristina Fernández de Kirchner, ¡pum!, vienen los exocet. Pero, no sé, acá hay un comienzo, un origen de despecho, de una esposa separada, de un marido que no cumple con lo que debe cumplir, como tantos maridos. Y después se hace todo un urdimbre con relación a si son amigos, si no son amigos, si le cobra el alquiler. Bueno, mire, espere un poquito. No se acelere, y le repito, acá hay muchos intereses en juego, pero no son los de vudú, son los de los grandes medios. Han sido muy hackeados, han sido muy tocados. se les tocó la médula y empezaron a los manotazos. Y bueno, los manotazos hoy son contra vudú, mañana serán contra otro u otra. Y nosotros seguimos. Porque ¿sabe qué? ¿Qué valoro de esta semana? Hubo dos cosas importantísimas. Y yo creo que acá se reparó un daño de 30 años. Estoy hablando del tema Malvinas. Lo que salió a decir nuestra presidenta, que se le iba a dar una identidad a esas cruces blancas que usted habrá visto en tantas imágenes. Esas cruces 120 que no tienen nombre ni apellido en Malvinas, a través de la Cruz Roja Internacional y seguramente con el equipo de antropología forense se van a identificar esos cadáveres para que los familiares puedan decir, acá está mi hijo, mi esposo, mi hermano, mi papá, y tengan la identidad que le corresponde a cada una de esas tumbas. Esto que parece hoy una cosa tan sencilla, nadie todavía había tomado la decisión de que esto se hiciera. Y con celeridad, y me parece muy, pero muy importante. Por otra parte, lo que hemos dicho siempre respecto de Malvinas, unos asesinos que querían afán de poder, y la verdad que nos vaciaron el país y nos dejaron el horror y la muerte, nunca podían emprender una guerra a favor de nuestro país. Querían perpetuarse, lo hemos dicho muchas veces. Pero esto dicho también por una presidenta en su segundo mandato, a los soldados que volvieron sin que nadie les reconociera nada, con la soledad y el dolor de lo que tuvieron que afrontar en esa guerra, terrible guerra injusta, hambre, dolor, ser estaqueados, torturados, y que volvieron en un silencio total. Y la falta del reconocimiento a su lucha, a la lucha que hicieron ellos, sí, por la patria. Está bueno que aunque hayan pasado 30 años, hoy se le reconozca, porque escuché a más de uno decir, al fin me siento reconocido. Y no nos equivocamos en lo que nosotros hicimos. En todo caso se equivocaron ellos, los milicos, los que tenían el poder. Y bueno, y cerramos casi la semana con un hecho tremendo, donde hoy hay muchísima gente todavía a la intemperie, donde se está trabajando denodadamente, pero que no dan abasto, para ayudar a la gente después de esta tempestad que tuvimos el jueves pasado, donde muchísima gente, principalmente toda la zona oeste, quedó con casas destruidas, árboles dañados. Hay gente que todavía está sin luz, sin gas, sin agua. Es muy difícil. Una cosa es decirlo y contarlo, y otra tener que afrontar esa realidad cotidiana donde ha habido muertos, 14 muertos en total, es lo que se ha contabilizado hasta ahora. Hay muchos heridos también. Pero bueno, son las secuelas de un temporal que nunca nos imaginábamos, 110 kilómetros el viento, por hora, que es una locura en una ciudad, realmente. Pero bueno, y después la instrucción. Ayer Cristina, nuestra presidenta, también salió a dar una instrucción, que los soldados colaboren en esto, como hacen en casi todos los países del mundo cuando hay este tipo de catástrofes y emergencias. Es lógico, no estamos preparados para solucionar tantísima cantidad de casas que se han venido abajo, se les han volado los techos. Muchos compañeros nuestros de esta radio también han pasado esto. El Chelito, al Chelito Ayala, que ahora nos va a contar, también le pasó. Digo, la situación es muy, muy compleja. Esa gente ha perdido mucho. No se sabe qué va a pasar. No todo el mundo tiene el dinero para reparar esas casas. ¿Cómo se va a distribuir esa ayuda? ¿Qué se va a hacer? Bueno, la verdad de las cosas feas. Y la otra cara, no sé si llamar fea, yo diría que dolorosa y muy terrible. para quienes lo conocimos mucho y que nos acompañó en situaciones realmente de las duras y fuertes, como es ir a declarar a los juicios contra los militares, fue esa figura que siempre estaba en la sala y que uno terminaba de declarar, y me pasó en 3 oportunidades, y él se paraba y te daba un abrazo y te decía, bueno, ya estamos más cerca, ya estamos más cerca de la justicia. Y se nos fue ese hombre del abrazo y de esa contención, que fue Eduardo Luis Duhalde. Desgraciadamente sabíamos que estaba enfermo, que no estaba bien, pero se fue un luchador por la justicia, por la vida. Un militante luchador por la justicia y la vida. Eso fue Eduardo Luis Duhalde, que se fue a los 72 años y que la verdad nos produjo, vio esos agujeros que a uno le quedan en el corazón. A mí me dio muchísima tristeza y, por suerte, en los últimos años, desde el primer día del gobierno de Néstor Kirchner, podemos decir que Eduardo Luis Duhalde estuvo del otro lado del mostrador, porque es así, y ahí siguió como funcionario. Él siempre estuvo del otro lado, él siempre era el que defendía a los presos políticos en todas las circunstancias. 50 años de lucha, 50 años de pelea, 50 años sacando presos políticos, peleándola. Y por eso, cuando se nos va un hombre de esa talla y de esa envergadura, de esa solidez, uno se queda un poco huerfanito. La vida se complementa a veces, las cosas malas con las buenas. Esta fue una semana donde pasaron de las dos. Pero bueno, no sé qué le habrá pasado a usted. Nosotros seguimos con la esperanza de que todo lo que siembran esos hombres buenos se reproduzca. Y creo que hoy podemos decir que es verdad. Son semillas que se reproducen y semillas que se plantan, y uno las va a ver florecer, aunque usted no lo cree a veces. De colores, cansado de ser la diversión para turistas, basta de socavones y de cosechas magras, junto con la miseria dejó mi pachamama. Llegaré al retiro y cambiaré mi idioma, quechua de mis parientes de Iruya y Pozuelos, seré un inmigrante que no tendrá memoria, a quién puede importarles de dónde provengo. Mudaré mi poncho por ropas ciudadanas y con tono porteño encontraré trabajo. Seré un albañil, seré un basurero, tal vez una sirvienta sin pícaras ni lanas. Iré desde mi villa al mar de los domingos y soplaré mi cicus para saber que existo, mientras otro paisano chayando todo el sueldo recordará su origen al frente de un espejo. La ciudad me duele cuando entona el himno, porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente, y mis ojos pumeños tan indios que no entienden. Cada 12 de octubre que festeja la gente, y mis ojos pumeños tan indios que no entienden. Cada 12 duele cuando entona el himno, porque en sus estrofas. Muy bien, esto, la apertura de este programa fue con esta música, que es Colla en la Ciudad, un nuevo disco de Brunito Arias. Yo le sigo diciendo Brunito, ya debe tener como 30 años, Brunito, pero bueno, yo lo conozco desde que empezó. Soy como casi una madrina, mire. Me acaban de mandar este último disco. Se llama, como esta canción que estuvo escuchando, Colla en la Ciudad. Es la tercera placa discográfica de él. Y bueno, y la verdad que es de muy buena calidad artística. Y él se está consolidando, evidentemente, ¿no? Como un buen músico, un buen cantante. Muy bien acompañado. Así que agradecemos mucho a Silvia Majul, que siempre nos manda los discos de los que van saliendo, de estos nuevos cantantes. Un poco el reemplazo de los que están ya hace tanto tiempo. Bueno, muy bien. Doña Colo, ¿cómo le va? Emiliana, Merino, acá buenas, con nosotros. Buenas, muy bien, acá andamos. Me gusta el calor, así que estoy bien porque hoy va a ser calor. Les ¿cuánto? Digo, desde temprano ya alrededor de 29 grados la máxima pronosticada para este día. Sí. Así que salgan livianitos, si van a salir al mediodía. De todas maneras, ahora, 8:25 de la mañana, la temperatura en Buenos Aires es de 14 grados 7 décimos, la humedad 70%, la presión 1.006.4 hectopascales, el viento sopla desde el noroeste a 10 kilómetros por hora, el cielo está ligeramente nublado, va a salir el sol. Bueno, de lluvia no hablamos, ¿eh? De lluvia por ahora no, ojalá que, no, ya, que además se extienda el buen tiempo para poder, ¿no?, empezar a levantar lo que cayó sí, en la tormenta. ¿Cómo estuvo City Bell? Y con muchos árboles caídos en City Bell, sí. Y algún que otro techo volado en el barrio también he visto. Qué sí. cosa, sí, fue, sí. Fue tremendo. Por toda esa zona también fue muy afectada. Sí, sí, sí. Dígame, jovencito. Buen día, Mona, ¿cómo anda? ¿Cómo anda, Chelito? El Chelito Ayala es un fenómeno. Está ojerosa, Mona. ¿Le pasó de todo? ¿Yo? Sí, está cansada. Estoy un poco cansada. Anduve baldeando ahí la cuadra. Ah, ¿sí? Quedaron muchas hojas tiradas. Estuvo levantando árboles. Estuve levantando un poco los de árboles. Bueno, se toman unas vacaciones, pero ahí vienen bien. Casualmente. No me diga. Usted es un sabio. Paso de comedia. Lo que pasa es que este año yo no me tomé vacaciones y se siente. Así que sí, los voy a dejar, espero que no hagan muchas macanas, porque me voy a ir, a tomar un... Mirá la otra, levanta ahí, mirá cómo celebran, sí. Los voy a estar controlando igual, a la distancia. Me voy a ir a descansar un poco, que buena falta me hace. Mandamos a hacer la bola de espejo, todos. Sí, ustedes tranquilo, ¿eh? Sí. Menos mal que va a estar acá la porotita, que va a ser la que va a manejar esta mesa. Bueno. Si no repetimos programa, Mona. No, sí, claro, la otra canchera. Sí, está muy bien. Estoy así, estoy festiva. Felicidades, bueno. Feliz cumpleaños. Mónica ayer cumplió años, así que le deseamos un muy feliz cumpleaños. Gracias. Está muy linda la Mónica también. Este programa mejora a los que trabajan acá, ¿eh? Operador incluido. Mirá la sonrisita. Lleno de torta tiene la boca. Bueno, Chelito, sí. Te tocó las generales de la ley. Y la verdad que te azotó y muy fuerte la tormenta. Me pasó por arriba. Sí, ¿dónde vive usted, joven? En el centro de Aedo. Él vive en Aedo, una zona que fue... Aedo, Moreno, Ituzaingó, bueno, fueron sí, zonas. Sí, sí, la verdad, una cosa insólita, increíble. Nunca, todavía sigo sorprendido, nunca vi una tormenta de semejante magnitud, tanto viento, y ver pasar árboles o ramas volando. Árboles sillas. De los gordos, ¿vio? Sí, sí, sí. ¿Vio sí. lo que es ver? Parece un dibujito animado, verlos volando sí, sí. por la calle. Sí, sí, la verdad, muy impresionante, y bueno, así la verdad, hay que. Hay que reconstruir ahora, como se dice, hay que seguir adelante, con calma, con mucha paciencia, e ir hacia adelante. ¿Qué te afectó? Pero... ¿Techos, paredes? Y ya tiró un par de árboles y de mi propiedad, yo tengo una magnífica propiedad de muchas hectáreas, se puede imaginar, que era un sué, y la heredamos nosotros, y bueno, me tiró un tilo que tenía, no un tilo, un laurel, lindísimo, y un ciprés, que esos árboles no sirven para... cuando hay viento, eso se cansó, se rompió una rama y eso tiró un par de paredes medianeras. Me voló el ¿vio la parte de afuera del aire acondicionado? Sí. Bueno, esa el equipo, la tiró y se la llevó volando unos metros. Hasta que la, sí, fue muy impresionante realmente. Así que hubo destrucción. No hay luz. No hay... ¿Todavía están no hay luz, no hay teléfono? Bueno, te voy a decir algo. Uno siempre hace lo primero que pedimos, que por favor vayan a la zona, que arreglen, el, que rápidamente den la luz. Pero te voy a decir que no den luz es una suerte, porque hay muchísimos cables caídos. Si dan luz, eso es una trampa mortal. Claro. No pueden dar luz hasta tanto no se arregle todo. No, no, encima fue cortada, digamos, por la autoridad, digamos, quien sea, Edenor habrá cortado y van abriendo por zonas, o sea, van revisando y van abriendo por sectores. Después te voy a comentar que me parece que en este tipo de casos, esperemos que no se repitan este tipo de tormentas, pero hay que ser previsor, ¿no? Claro. Si uno lo agarra una lluvia un día, se compra un paraguas. Entonces, hay algunas posibilidades. En un momento, es la primera vez, a mí en lo particular, voy a ser un poco ombliguista, autorreferencial, que me pasa, que me encuentro sin luz, sin teléfono, solo con el celular a media carga, o sea, tenía una hora de celular, y con una radio de AM nada más, y buscando noticias e información para saber más o menos qué hacer. Entonces tendría que haber, generarse, después lo vamos a charlar un poquito, un canal de información de esta cosa, ¿no? Eso es muy interesante, pero muy interesante, un canal o una radio de emergencia. Claro. Está bueno eso, está bueno. Señora, ¿la sacaron a bailar, por lo menos? Sí, bailamos, festejamos, todo. Sí, sí, con la familia, los amigos. Se nota la carita. Y bueno, pero qué esto. ¿Excesos? ¿Muchos? No, para nada. Que baile, me parece que baile. Y si lo hubieran, no se lo contaría. Joder. Mira, ¿a quién le cree con la cara que tiene? Sí, mamá mía. Rock and roll bailaron, parece. Señor, cuando deje de masticar, si quiere, le pregunto algo. Es una cuando quiera. Es una joda, eso. Bueno, Porotita, mientras tanto, usted es la que salva las papas acá. ¿Todo bien? Más o menos. Estoy... ¿Cómo podría explicarle? Buscarle el léxico perfecto. ¡Ah, la mierda! Estoy como ¿cómo se vino? Empescadada. ¿Eh? De tanto pescado. ¡Ah! ¡Ay! La Semana Santa. ¡Ay, sí! ¿Cómo ha pasado la Tengo semana? Tengo un olor a bacalao encima que me mata. Ah, bueno, a bacalao que está bien carito, sí, ¿no? Sí, el olor a bacalao no es lindo, ¿eh? Siempre nos ofenden con la palabra bacalao. Sí, ¿por qué? Y porque el bacalao es bacalao, tiene olor a bacalao. No. Sí, ¿qué quiere que tenga olor? Sí, pero rico. A surubí. ¡Ay! Bueno. Le cuento una cosa. Me trajo mi primo, que vive en Corriente, un surubí. Surubí. Surubí. Un surubí con la boca así como tomando mate. Sí. Bueno, un surubí sí. Que es enorme, parece una persona. O parecía porque nos lo morfamos todo. ¿Será un surubí? Pero, sí, que es surubí el de mi primo. Ah, sí. Tiene la panza amarilla, muy fácil de reconocer. Yo no sé de dónde saca ese surubí ese hombre, del río. Mira qué interesante. Del Paraná. Sí, sí, Paraná de las Palmas. Paraná, a veces hay surubí que no sirven para nada. Eso también es verdad. También. No, bueno, soy de pícara. Estoy pícara, tirando retardata. No, porque ustedes me miran con gesto como que yo soy pobre, humilde y desgraciada. Ay, no diga eso. No diga eso. No venga, no me venga. No, sí. No me venga. ¿Sabes para qué hago así? Porque para que vean que soy actriz dramática. Muy bien. Ay, sí. Le creímos. Yo estoy segura que algo en la boca están preparando. Alguna obrita de teatro. Alguna puede cosa ser. Así. Pero eso me lo va a contar. Es después. Una divina. ¿Don Colomina paró de comer? Sí, sí. No había desayunado en casa, por eso. Bueno, en fin. ¿Qué va a ser? Bueno, a lo nuestro, que no es el desayuno. Deme los títulos nomás. Los títulos, bueno, vamos a hablar de Chávez. Primero él va a hablar y nosotros vamos a decir algo al respecto. Conmovió hasta el alma Chávez ayer. Sí, a mucha gente. Vamos a hablar de Siria, vamos a hablar de España, que está al borde de que le pase lo mismo que le pasó a Grecia. O sea, que tenga que socorrerla la Unión Europea para no entrar en default. Hubo un tema que da para cortar mucho. Para la política internacional, por primera vez en Cuba... Semana Santa. Semana Santa se celebra... Viste, en Cuba hay muchísimos católicos. Sí, parece una contradicción, pero esto es así. Y se hizo la semana... Fue la feriado semana por Santa, primera vez el viernes. Pero una cosa muy, pero muy interesante, es histórico esto. También podemos dar algunos detallecitos de esto. Señora, usted además de cumpleaños, sí, y de la borrachera, trabajé, todas esas cosas. Trabajé antes. Ajá. Antes, después me tomé un recreito para festejar. Bueno. Bueno, sí, vamos a hablar, se actualizó esta semana una polémica y un tema que había adelantado en su discurso la presidenta Cristina Kirchner, que es el tema del ausentismo docente, que es alto. Scilioni dio cifras oficiales que va entre el 20 y el 30%. Cristina había hablado de que en algunos casos, en algunas provincias, está llegando a 40%. Y bueno, se viene, digamos, un debate sobre este tema. El Consejo Federal lo va a tratar, los ministros de Educación del todo el país. Y el tema del ausentismo, Mona, después lo vamos a desarrollar. Es complicado, ver, porque no es solo los docentes, sino también los estudiantes. Una preguntita. ¿Cuál sería el motivo de tanto ausentismo? Porque es alto, pero ha sido alto siempre. El motivo... ¿Enfermedades? No, el motivo de ausentismo es un sistema, y por esto que digo no es muy simpático, pero esto es lo que te dicen todos los especialistas, un sistema en el cual, sobre todo en la escuela secundaria, está naturalizada la falta. Entonces... son faltas que en realidad se cubren dentro del sistema. Es decir, no es que sea gente que se enferme solamente, ni gente que tome licencia por cualquier cuestión como estudio, sino gente que tal vez uno le firma al otro. Es decir, es un ausentismo, por decirlo de alguna manera, no en blanco, no blanqueado, pero un ausentismo real, que se mide como, Mona, con la cantidad de horas de clase que los chicos tienen libres. Entonces es peor todavía, es más complicado, porque es un ausentismo donde hay complicidades, digamos, dentro del mismo sistema, que han venido agudizándose por reglas o controles que no han sido lo suficientemente claros. Bueno, muy bien. Aquí estamos, 8:35 minutitos de la mañana, núcleo duro, hasta las 10 con ustedes, y hay tandita. Y seguramente, Colo, van a haber mensajes, sí, ¿no? Por supuesto. Pueden llamar al 0810-222-0870, también al 4999-8700. Núcleo duro, con Mona Moncalvillo. Este sábado en vivo, en exclusiva en Flores Negras, Emilio del Guercio. ¿Dónde estás ahora? El ex Almendra hablará de su nuevo álbum solista, del proyecto discográfico sobre Malvinas, de su programa en el canal Encuentro y de Luis Alberto Spinetta. Tu cara es muy gris. A las 22, con Mariano del Mazo, por Nacional, la radio pública. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Especiales de humor. Domingos 20-21. Con Gustavo Campana. Como Pancho por su casa. Domingos 9-10. Con Pancho Muñoz. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio pública. 8 de la mañana, 36 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Muy bueno el programa. Domingos, 14-16. Con Julia Boulan, Gustavo Lema y Eugenia Levin. Hasta las 10. Hasta las 10. Núcleo duro. A little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry. Be happy. Mona, equipo oyente de Radio Pública, el abrazo de Jorge Correcaminos, Don Torcuato, maratonista 70. Iba a callar, pero no. Quiero denunciar a radios colegas que aprovechan este momento de dolor para denostar desde la presidenta a todas las autoridades nacionales. Se está haciendo frente, sí, para reconstruir este fenómeno nuevo por su magnitud. Y Cristina está al frente de esto, como es propio de esa gran luchadora. Muchas gracias. Gracias a la radio pública. Pienso que con respecto a vudú tendríamos que reformar el refrán y decir: dime quién te persigue y te diré quién eres. Chau. Don't worry. Be happy. Buenos días, Mona y equipo. Soy Estela Maris de Burlingame. Completamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Pero, ¿sabes qué me preocupa, Mona, de todas estas piedras que van poniendo en el camino? Me preocupa mucho a mí como ama de casa los precios de toda la mercadería en general, lo que se remarca. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos defendemos? Yo insisto en que no debemos comprar, pero hay productos que sí los tenemos que comprar. Nos están haciendo la contra... Hola, buen día. Un mensaje para Mona. Mi nombre es Emilce Caballero de Villaluro. Bueno, la disertación de vudú, muy muy buena. Tirando zapallazos para todos lados, porque todo va en contra de Cristina. Y seguimos ayudando al niñito Mauri, ¿eh? Silencio absoluto en la ciudad sobre los desastres del temporal del gobierno de la ciudad. Felices Pascuas, un abrazo, chau. Hola, Mona, buen día y equipo. Mira, no hay que estar desorientado. Acá hay dos proyectos, uno nacional y popular y el otro de los que son hijos de la dictadura. La justicia argentina no es justa, es una justicia burguesa, es escandaloso lo que pasó con el allanamiento de vudú. Habla Luis de Pergamino, espero que me pasen. No hay que estar desorientado. Acá hay un proyecto nacional. Habla Augusto de Montechingolo. Estoy de acuerdo que hay que esperar la actuación de la justicia, pero en algunos casos la justicia es muy lenta, porque donde sí hay pruebas suficientes, el caso Papel Prensa, cualquier cantidad de pruebas hay, testimonios, fotos, y la justicia no avanza, y no se allana a nadie, y no se juzga a nadie, y parece que tener grandes medios da mucha impunidad. Ocho y 41 minutitos de la mañana. Agradecemos como siempre los mensajes de los oyentes. Y habíamos pensado un tema. Yo tengo una seria preocupación, que es el tema de la lo que está pasando con el tema de la energía. Hoy Página 12, en consonancia con mi preocupación, saca YPF gotea, tapas en, la tapa bien letras gigantescas como con gotas de petróleo que se caen. Cuando se confirmen las quitas de concesiones anunciadas por los gobernadores, YPF habrá perdido el control del 27,7% de su producción y solo le quedarán 10 áreas relevantes. Pero Santa Cruz ya anticipó que está estudiando revisar 3 de esas áreas, con las que la producción perdida por la empresa llegaría a un decisivo 44,7%. Son cifras, ¿no? YPF cada vez se ve más chica. Por eso quisimos consultar a un especialista en este tema de los hidrocarburos, como es el sociólogo director del Centro Latinoamericano de Investigaciones Científicas y Técnicas, que escribió el libro 2010 Odisea Energética con signos de interrogación, que fue publicado por Capital Intelectual. Estamos hablando de Ricardo de Dico, con quien estamos en comunicación. Buen día, ¿cómo le va, de Dico? ¿Qué tal? Buenos días, Mona. Un poco dormido. ¿Ah, sí? ¿Lo despertamos? No, igual tenía que levantarme, bueno. Ah, tengo bueno. Que salir a las 9. Bueno, así no siento culpa. No, por favor. Bueno, quiero que usted me haga un panorama de todas estas concesiones de áreas de explotación de YPF, de lo que ha pasado en Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Chubut, Mendoza, que son las provincias que terminaron con estos contratos petrolíferos. Bueno, ello se debe al incumplimiento contractual por parte de la empresa con las provincias que son las titulares de los yacimientos de petróleo y de gas del país. Más precisamente al incumplimiento del artículo 31 de la ley 17.319, por no llevar a cabo las inversiones correspondientes a inversiones en exploración y para llevar a cabo también las inversiones pertinentes a mantener un nivel adecuado de producción que pueda acompañar el crecimiento de la economía nacional. De hecho, casi todas las empresas petroleras están faltando a este artículo. En el caso de YPF, en materia de producción de petróleo, el incumplimiento se viene dando desde que Repsol llegó a YPF en el año 98. O sea, desde el año 98 que la producción de petróleo de YPF que viene declinando. Y en el caso de la producción de gas, desde el año 2004. Pero bueno, también hay otras empresas, como por ejemplo Petrobras, desde que llegó al país, que se quedó con los activos de PECOM, la producción declinó y nunca aumentó. Lo mismo no se puede decir de Pan American, ya que Pan American recién en el año 2009 alcanzó su pico de producción de petróleo y en 2008 su pico de producción de gas. Si bien estos dos últimos años ha declinado la producción de hidrocarburos de Pan American Energy, por lo menos la evidencia empírica respecto a las inversiones, tanto en exploración como en producción, es tangible. No así en las empresas mencionadas anteriormente y en otras muchas empresas más. Ahora, ¿por qué las empresas no invierten teniendo una renta extraordinaria, como por ejemplo un costo de exploración un costo de producción que va de los 6 a los 8 dólares según la cuenca y después se comercializa en el mercado local hasta hace unos años atrás a 45 dólares y ahora creo que está en 57, 56 dólares? Y bueno, la ecuación para las empresas privadas siempre fue no llevemos a cabo inversiones mientras no nos obliguen a hacerlo y maximicemos las ganancias lo máximo posible y si mediante la importación hay un negocio que podemos también llevar a cabo, hagámoslo también. Y bueno, esos son algunos de los errores que el gobierno lamentablemente cometió, que fue el dejar hacer, dejar pasar. Claro, y no controlar, tal vez, porque ese dinero... A eso me refiero. Claro, lo sacaban del país y tal vez lo invertían en otras empresas que les resultaban a lo mejor o más rentable o no sé. Pero, ¿sabe qué? El otro día yo charlaba con un amigo que sabe bastante del tema y él me decía que muchas de estas empresas que se han, expropiado, están ya sin petróleo, que ya no dan, ya están sin secos. Presión algunos. Claro, de exacto. También, claro. Entonces, a lo mejor lo que él me planteaba es, no sé, ¿cuánto nos sirve hacer esto? Que esto ya no nos reditúa nada. Y bueno, fíjate, Mora, le sacaron a YPF en las, por lo menos las primeras áreas que le fueron sacando fueron áreas simbólicas, que es más, para YPF no le... creo que hasta le vinieron como anillo al dedo que se la saquen, ¿no? Por eso digo, ¿qué estamos haciendo? Quisiera ver en el caso de Neuquén si el gobernador piensa hacer lo mismo que en las demás provincias, pero en áreas más importantes, como por ejemplo Loma de la Lata. Ajá. Estamos hablando del principal yacimiento de gas del país, que viene en declinación prácticamente desde que Repsol llegó al país. Y lo mismo en los yacimientos de gas del sur de Mendoza, que están en el límite con Neuquén. Muchos de ellos son compartidos entre ambas provincias. Y bueno, esas concesiones quiero ver qué es lo que va a suceder. Pero también quiero ver qué es lo que va a hacer el gobierno nacional con la empresa. Porque los yacimientos es, como dijimos antes, propiedad de las provincias. ellas son las que tienen que decidir si van a caducar las concesiones o no. Pero después está el desempeño de la empresa. Por ejemplo, el año pasado YPF declinó la producción de petróleo más de un 7%, pero durante el periodo 2003-2011 esa producción de petróleo declinó un 28%, pero si vamos a averiguar desde el año 98, que es cuando llega Repsol, hasta el presente, ¿cómo fue el desempeño de la producción de petróleo? Bueno, declinó un 43%. En materia de gas se replica algo similar. Después, algo similar se va a replicar en la producción de combustibles líquidos, en las refinerías. Por ejemplo, en el año 2007 se alcanzó la capacidad máxima de utilización de las refinerías. Pero desde YPF no pueden explicar por qué de manera tan absurda comenzaron a tener capacidad ociosa desde 2008 en adelante, ¿no? Bueno, eso es lo que explica la importación de combustibles líquidos, que fue aumentando en estos últimos años, y el año pasado fue de 4.500 millones de dólares. Una pregunta de orden. Lo tuvimos que pagar nosotros los ciudadanos. Sí. Cuando eso tranquilamente se pudo haber evitado, si YPF y otras refinerías de otras empresas también hubieran utilizado al máximo posible su capacidad de refinación. De hecho, la capacidad de refinación cayó más de un 18% entre 2007 y 2011, y me refiero solo a las refinerías de YPF. Claro. Ahora, nosotros, si siguieran explotando pozos, ¿nosotros alguna vez podríamos autoabastecernos? Es que nosotros estábamos autoabastecidos hasta que se dejó en manos del sector privado. ¿Podríamos volver entonces, esa sería la pregunta, a autoabastecernos? Sí, hay que realizar profundas inversiones, importantes inversiones, particularmente en desarrollar áreas que hoy nos están tocando y que fueron anunciadas con bombos y platillos hace 2 años por esta empresa, como si hubieran sido descubrimientos propios, que en realidad eran descubrimientos de la YPF, Sociedad del Estado, ¿no? Engañaron al gobierno nacional con ese tema, que la llevaron a la presidenta al acto. Realmente fue muy bochornoso. Una lástima. Pero bueno, no sé, quizás las autoridades del Ministerio de Planificación por algún motivo dejaron de hacer y pasar, no sé, pero bueno, ellos saben muy bien qué es lo que hacen. Y en ese sentido creo que en este momento deberían estar pensando en cómo recuperar la empresa, que está teniendo una producción pésima prácticamente desde que los accionistas españoles llegaron al país, cuando se sumaron accionistas, entre comillas, argentinos, los del grupo Petersen, prácticamente fue como si no hubiera sucedido nada, porque no hubo un desembolso de inversiones. Más bien, adquirieron un 25% de las acciones pagándolas con los dividendos. O sea, me hubieran llamado a mí, que yo también me anotaba en esa, no sé. Sí, sí. Creo que vos también y unos cuantos ciudadanos también, no sé. Lo real es que en el 2010 el precio de la nafta era de 0,90 centavos de dólar y actualmente 1,20 de dólar. Sí. Digo, ¿qué precio? Bueno, ese es el tema. Si el Estado Nacional recupera YPF, de un día para el otro se convierte en el principal agente económico formador de los precios de los combustibles, con todo lo que ello implica en materia inflacionaria. Y además pasa a ser una empresa que garantiza el suministro de los combustibles a los ciudadanos, con todo lo que ello implica en materia de seguridad jurídica para los ciudadanos, ¿no? Entonces, dejaríamos de estar pensando cada vez que llega un fin de semana largo o las vacaciones, uy, hay que cargar hasta con tiempo porque después vienen estas petroleras a hacerse los chantas y nos dejan sin combustible. Exactamente, que es lo que ha pasado todo este año. Claro, tema precio y el tema disponibilidad, que es tan importante como el precio, son las dos variables con las que se estarían beneficiando los ciudadanos en caso de recuperarse la empresa por parte del Estado Nacional, que son los activos, los bienes de uso, que me refiero a las refinerías, a toda la maquinaria e infraestructura energética que tiene la empresa, las participaciones en empresas controladas o de influencia accionaria. Y bueno, eso tiene un precio que el gobierno tendrá que valorizar, esos fines de uso, indagar sobre los incumplimientos contractuales de la compañía, y cómo es y estudiar el tema de los de las contingencias, que son los pasivos fiscales, comerciales, sociales, ambientales, etcétera, que por supuesto se lo tienen que quedar los accionistas, ¿no? Como en su momento cuando se privatizó la YPF Sociedad del Estado, los pasivos los quedamos nosotros, los ciudadanos argentinos. Sí. Ellos se quedaron con los activos encima por dos mangos. Entonces, bueno, tenemos a un Estado Nacional que ha recuperado un rol importante, fundamental, en materia energética desde el año 2003 hasta el presente. Ha gestionado e impulsado más de 76.000 millones de pesos en inversiones, de las cuales un 72% de ese monto fueron inversiones públicas. Algo que durante la década del 90 ni en los sueños más terribles de cualquiera de nosotros hubiéramos pensado que alguna vez iba a suceder eso, porque ya muchos nos habíamos acostumbrado a que la anarquía de mercado nos iba a gobernar de por vida. Le quiero hacer una pregunta. En la década del 2003 al 2011, en ese periodo, mejor dicho, tuvimos esa cantidad de inversiones que se traducen en más de 4.000 kilómetros de líneas de alta tensión, o sea, se interconectó todo el país, el NEA con el NOA, con Maue con Cuyo, se interconectó el país con toda la Patagonia, se construyeron varias centrales térmicas, se aumentó la potencia instalada en otras centrales térmicas, se terminó Yaciretá, se construyó la hidroeléctrica Los Caracoles en San Juan, se terminó Atucha 2, que se va a poner en marcha ahora en septiembre de este año, se construyeron algunos parques eólicos, y después tenemos más de 50.000 millones de pesos en ejecución. Claro. Algunas obras ya están terminadas, muchas otras están en ejecución y otras quedarán para iniciarse en los próximos años. Te quiero hacer una pregunta. La construcción de otras centrales hidroeléctricas, más centrales nucleares, más centrales térmicas, la construcción de más gasoductos, sí. Sí, te quiero preguntar, soy Alberto Colomina, buen día. Te quiero preguntar si tiene algún sentido para la Argentina que la empresa que titulariza a nuestra petrolera, que ya no es nuestra, sea una empresa de origen español, estando como está, en una gravísima situación de ajuste la economía española, y para lo cual se advierte como muy tentador que en vez de invertir acá se lleven el dinero para allá, donde al Estado español esto le cae como maná del cielo. Digo, ¿cómo ves vos esta situación? Bueno, independientemente del origen de los accionistas, como le había mencionado a Mona al principio de la entrevista, el desempeño fue totalmente pésimo, ¿no? O sea, aún antes de la crisis fue de España, muy mal administrada, pero que está teniendo unas ganancias terribles, pero esas ganancias se las reparten entre los accionistas y no vemos inversiones en el país. Entonces yo los tengo que volar esos tipos. No me sirven. Claro, o sea, no me sirven ni Repsol y menos el grupo Eskenazi. Claro. Menos todavía, porque son unos... o sea, no quisiera adjetivarlo porque ya sería una puteada, más o menos. Pero esos tipos no pusieron un mango y están pagando su participación accionaria con la repartija de los dividendos. Que ya es multimillonaria, ¿no? Sí, es un grupo que viene de la década del 20. Yo creo que, Ricardo De Vico, yo creo que ha sido oportuno esto del gobierno ahora. A mí lo que, no sé, yo no soy un especialista, pero digo, bueno, esta injerencia ahora fuerte está... A lo mejor alguno podrá decir, bueno, tarde piaste, pero me parece que todavía estamos a tiempo de resguardar y protegernos, ¿no? Así mismo creo que el gobierno nacional tiene la obligación de aplicar sintonía fina en materia energética. Es decir, yo hasta hace un par de minutos les estaba caracterizando brevemente cómo se revirtió el rol del Estado en materia energética. Ha sido grandioso. Ahora bien, En materia hidrocarburífera ha sido un desastre, porque la reproducción de la anarquía de mercado en materia hidrocarburífera ha continuado, con algunos subes y bajas, pero ha más o menos continuado. Lamentablemente todo esto saltó en enero de este año, porque las cámaras de empresas de transportes presentaron una denuncia ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia por abuso de posición dominante de 5 o 6 compañías petroleras. Si no hubiera sido por eso, quizás hoy no estaríamos hablando de YPF. Claro. O mejor dicho, sí, muchos estaríamos hablando de YPF, pero no con una llegada a los medios como debería corresponder. No, y sin avizorar una salida para más beneficiosa para el país, ¿no? Exactamente. Entonces, al Estado no le quedó otra que tener que intervenir en esa. Uh-huh. Pero yo, en ese momento, me pregunté, como también me lo preguntaba cuando era miembro del staff del Ministerio de Planificación, ¿por qué nosotros no estamos controlando las empresas? ¿Cómo puede ser que nos tengamos que enterar siempre por terceros, o cuando nos enteramos por cuenta propia, se deja hacer y se deja pasar? Bueno, lo importante es que ahora estamos en marcha, y me parece que tal vez tengas razón, debimos habernos ocupado antes, pero bueno, nos estamos ocupando, que eso no es poco, sí. No, seguro. A ver, yo al gobierno lo defiendo a muerte, sobre todo en materia energética. Uh-huh. El problema es que en materia hidrocarburífera, si no somos autocríticos, sí, claro. Nos estrellamos contra la pared. No se ha hecho prácticamente nada. Creo que lo único positivo hasta el momento que se hizo fue dar de baja 2 planes absurdos como los programas Plus de petróleo y refinación, que justamente incentivaban a las empresas cuando por ley estaban obligadas a cumplir con las inversiones. Claro. Encima, incentivar exportando hidrocarburos cuando el país no está en condiciones de exportar, era de algo un poco absurdo, ¿no? Claro. Y no voy a hacer más comentarios al respecto. Digamos, fue una sabia decisión haber dado de baja esos 2 programas. Está bien. Fue una sabia decisión de que el gobierno ahora lleve la batuta controlando las empresas. Bueno, quiero ver que esto tenga un resultado como corresponde, porque controlar, pero no meterse el Estado a intervenir y con controlar solamente no vamos a lograr nada. Muy bien, muy claro, muy didáctico. Ricardo de Dico, muchísimas gracias por habernos atendido y no, por lo que nos has aclarado. Muchas gracias. Chao, hasta prontito. Adiós. Hasta luego. 9:01, ahí vamos con un pequeño retrasito con el informativo a cargo de María Fernanda Garrido, que ha vuelto de vacaciones, pimpante, la viera. ¿Ves lo que son las vacaciones? Otra mujer, vea. No. Por Nacional, Argentina se informa. Hora 9:02, cielo ligeramente nublado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 15 grados, 8 décimas. Unas 34 personas continúan internadas en Jujuy, 5 de ellas en grave estado, tras la caída de un colectivo boliviano por un barranco en la llamada Cuesta de Bárcena. Esto lo confirmó el director del Hospital Pablo Soria, Camilo Velázquez, al señalar que en el ómnibus que viajaba desde Bolivia a Buenos Aires estaban en total 79 personas, de las cuales 66 eran pasajeros, entre ellos 29 adultos y 7 niños. Entre los accidentados hay argentinos, 48 bolivianos, 3 peruanos, 2 alemanes, 1 canadiense, 1 inglés y 1 español. La policía investiga las causas del accidente, pero se presume que el micro venía a alta velocidad y no pudo tomar una curva. Continúan los trabajos de reparación en las zonas más afectadas por el temporal del miércoles para reconstruir los daños materiales y restablecer los servicios básicos. El subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, Roberto Barata, afirmó que según AISA, el 95% de la gente ya tiene agua en los distritos afectados por el temporal. No obstante, el 20% del partido bonaerense de Berazategui permanece sin luz eléctrica ni agua potable. Esto lo confirmó el intendente de ese distrito, Patricio Musi, quien definió al fenómeno meteorológico del miércoles como una catástrofe impredecible y pidió a los vecinos afectados un poco de paciencia. Internacionales. El arzobispo de La Habana, Jaime Ortega, criticó el ateísmo a través del Sermón de las Siete Palabras, al tiempo que exhortó a no emplear jamás la violencia en la vida diaria. Las autoridades de la isla permitieron la transmisión en directo por primera vez en 5 décadas de la misa encabezada por Ortega. El gobierno de Cuba, además, decretó feriado este Viernes Santo con carácter excepcional y en consideración a la reciente visita de Benedicto XVI. El tiempo. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 15 grados, 8 décimas, humedad 62%, cielo ligeramente nublado. Es la hora 9, 4 minutos en todo el país. Argentina está informada por la radio pública. Reina de Inglaterra, a ti te hablo. ¿Cuál es la explicación de Inglaterra y las Malvinas? Malvinas ha dejado de ser solamente una causa de los argentinos para transformarse en una causa de la América Latina, de la América del Sur. Las Malvinas son Latinoamérica. Mi nombre es Juan Nievas, sobreviviente del crucero General Belgrano. El día 2, ya dentro del área de exclusión, es que se ordena que volviéramos a la isla de los estados. Es cuando el crucero es atacado por 2 torpedos del Conqueror, que es un submarino atómico. Se supone que no debían actuar los submarinos porque ya estaban prohibidos. De hecho, la ONU había criticado demasiado el uso de armas nucleares. Obvio que los piratas no respetaron esa decisión tampoco, que ellos mismos emanaban. Y le hemos respondido y responderemos con el fuego. Y esa será siempre nuestra respuesta. Vamos a seguir en esa línea, en la de la diplomacia, en la del derecho internacional, en la de seguir condenando la rémora colonial que significa hoy que el Reino Unido pretenda que tiene soberanía a 14.000 kilómetros de distancia. De Jujuy a la Antártida, de Mendoza a las Islas Malvinas. Transmite Radio Nacional Argentina. Nada superficial, bien a fondo. Núcleo duro. Mona y a todo el equipo. Bueno, me solidarizo con con el Chelito, con toda la gente que está pasando esta situación tan difícil. Es verdad lo que dice la gente. Ayer estuve escuchando radio y lo único que preguntaban si la presidenta había llamado. No sienten nada por nadie. De Mauricio no sé dónde está, no pregunta a nadie. Una cosa, la Colina tiene puestos en muchas partes que tiene unos precios accesibles, una calidad maravillosa. Sí, Mona, buenos días. Te habla Mercedes, espero que este mensaje pueda salir. Ya sé que es tarde. Pero bueno, dos cosas. Una es revisar la cadena de comercialización. La inflación está exactamente en ese lugar y todos lo sabemos. Y lo segundo es que deberíamos, toda la sociedad, movilizarnos, por lo menos a tribunales, para pedir la renovación de la justicia. Hola, habla María de San Isidro, es un mensaje para el programa de Mona. El gobierno ganó con el 54% del apoyo popular. Ahora, si cualquiera de nosotros tuviéramos vecinos que a diario nos insultaran, mintieran, difamaran, tomaríamos seguramente acciones legales contra esto. Pero si el gobierno lo hiciera, ya dirían que no hay libertad de expresión. Habla Luis de Caballito, me alegro mucho que la persona entrevistada haya mencionado al grupo Eskenazi, porque si no uno queda como antisemita. Les digo que yo soy semita también, ¿no? Descendiente de árabes. Pero realmente es de locura lo que han hecho con YPF, ¿no? Tiene que ser otra vez del Estado, y chao. Buen día. Hola Mona, buen día. Bueno, te hablo de acá de Salta, capital, soy María Eugenia. Es muy notorio que hay una política de destitución de toda esta patología de esta clase media argentina, que no sé qué le pasa. Investigar y crear fantasmas acerca de vudú. Y los otros, ¿por qué no se investiga el tema de papel prensa, el tema? Buenos días, gente de Núcleo Duro, de Ulises Pascua, la Leo de Gleu. Mona, con respecto a vudú, es increíble. Ellos mismos dicen que ni siquiera está procesado y están tirando basura por todos lados a cada rato en Canal 3, en Radio Mitre, es increíble. Ahora, del procesado de Macri no hablan ni media palabra, o del tema de papel prensa tampoco media palabra, no sale... Muy bien, 9 y 11 minutitos de la mañana. ¿Sabes qué hay que hacer? ¿Qué hacemos nosotros con la basura? La tiramos al tachito, ¿no? Está bueno. La basura se tira al tachito. Y la gran protección de los medios que tiene Mauricio Macri es impresionante. Es impresionante. Los principales funcionarios, ayer leía, del gobierno de la ciudad están de vacaciones. Están vacacionando, están afuera. ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué sé yo? No hay responsabilidad, no hay pasión por lo que significa la función pública. Alguna vez tenemos que hablar de esto. La función pública, con la que uno se siente muchas veces tan congratulado cuando te toca ocuparla, es de una altísima responsabilidad y sacrificio. No es para llenarse de plata. De la función pública hay que salir como uno entró. ¿No? Así debería ser. Pero, no sé, los negociados y toda esa historia que están haciendo. Ahora, después vamos a averiguar un poco esta nueva construcciones que está haciendo por afuera Macri. Digo, esto es incompatible. Las incompatibilidades que tiene la función pública con otras cosas... Hay que respetarlo y hay que cumplir la ley. Y si no, no hay que aceptar ser candidato acá para que después lo elijan o no de la función pública. Los funcionarios públicos deben ser el ejemplo de la honradez y transparencia en todo lo que hacen. Bueno, esto es así y así debería ser. Pero muchos llegan a la función pública para enriquecer. Vos sí que te salvaste ahora. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase? Y no es así la historia. Hay que laburar más que ninguno. Hay que dar ejemplo de probidad. En fin, usted dirá que yo estoy mamada. No, no, esto es así. A veces nos olvidamos de lo que significa la función pública. Y hay gente que realmente da y nos ha dado ejemplos de probidad total. Y si no, piense en Eduardo Luis Duhalde. Bueno, muy bien. Ah, le dije lo de Brunito Arias del nuevo disco, El Colla en la Ciudad. Se presenta el sábado 19 de mayo a las 21, en el ND Ateneo, ahí en la calle Paraguay 918. Así que si usted lo quiere ir a ver, le mando un saludo mío porque no voy a estar, pero vaya y participe. Le va a encantar, ¿eh? Ha tenido un crecimiento el Brunito muy grande. Porotita, hablando de crecimientos artísticos, ¿en qué onda anda usted? Me parece que está en una movida en la boca rarita. A ver, ¿qué? Rara no. ¿Qué está? Rara como encendida. Ay, casi lo canto yo. Ay, casi se lo canto. Usted me endevina el pensamiento. Ay, sí, ya la conozco tanto. Es una pistoniza usted, una pistoniza. No, pistoniza. Pero ¿qué? No, tampoco lo soy, sino... adivinaría algunas cosas. Claro, no, más mejor que no, querida. No, tiene razón. Ya con los problemas que hay todavía, que le vengan más, ni loca. Bueno, yo siempre... A ver, cuente. Siempre tuve en mí una actriz. Ah, mire. Ah, sí. Siempre, y digo con C, actriz, porque... Le iba a preguntar por qué lo pronunciaba así. Porque hay que hablar así en el teatro. No. Pero un poco, hable normal, que le va a entender todo el mundo, porque usted dice, actriz, que me desorientó. Bueno, pero no se desoriente. Tómese una copa de vino y ríase del vecino. Bueno, le voy a contar, estamos haciendo una obra, estamos ensayando. ¿Dónde? En La Boca, no vamos a ensayar en Luján. ¿En el Teatro Caminito? En el Teatro Caminito, que nos emprestan la azotea. Muy... guarda con la lluvia. No, porque sí, llevamos paraguas. Y entonces, como en el 25 de mayo, frente al Cabildo, sí. Ajá. Bueno, como le contaba. A ver. Entonces, la obra es triste. ¿Triste? Triste. Oh. Se llama Madre hay una sola. Ay. Y yo hago esa madre. Esa madre nadie mejor que usted, le voy a decir. Que se sacrifica por los hijos. Y usted, esa entonces, es usted persona. Y entonces los hijos no le salieron buenos. Y dice, vieja, podrida, tráeme el café con leche. Ay, hijo mío, no me lo pidas de esa manera. No, le aclaro que no voy, No voy porque es muy triste eso. Mire, de vez en cuando llorar lava los ojos. ¿Ah, sí? Sí, me entierra en muerto nacimiento. Bueno, pues si se pone una gotita también le lavan los ojos y no tiene que padecer. No, pero son... Se ahorra, se ahorra el colirio. Bueno, sigue, a ver, bueno. Sigue, a ver cómo termina. No, termina que... Bien, toda la familia unita. Ella se subleva un día. Ajá. Y les da una paliza a cada uno que los deja tirado al suelo. Tomá. Y digo, ¿vieron? Madre hay una sola. Y le salió brava. Y me tocó a mí. Sí. Bueno, dígame. Pero tiene más argumentos. Yo le cuento todo. Bueno, a eso iba. ¿Cuántos actores van a participar? ¿De dónde los sacaron? Bueno, ¿quién los convocó? ¿Cómo es la historia? ¿Cómo? ¿De dónde los sacamos? ¿Que son cadáveres? No, digo, no. Porque ¿cómo los reclutaron ahí para La Boca? Bueno, porque en son profesionales. La Boca es muy artística. Ah, eso es verdad. Pues vio que está llenado de pintores que vienen. Sí, y La Boca se llena de turistas. Sí, muchísimo. Sí. Yo tengo ganas de bailar tango en Caminito. Ajá, usted sí. Siempre tanto, llegó no, medio no, tarde ya no, en 250. No, pasa la gorra. Yo un día lo hice. Ajá. Y sí, con el rock, mi marido, le pusimos un disco y bailamos tango. Y entonces pasó la gorra. ¿Cuántos juntaron? No, qué pelo, que al pasar la gorra, sí. Un tipo, ¿sabe qué me tiró? Caspa. Y me dijo, para la gorra, caspa. Generado. Qué feo. Mi arte. Espere, no repita. ¿Por qué? Digo, no, porque si todo... mal pensada tirando a lujuria. Todo junto queda mal. Bueno, no. ¿Y qué pasó al final? ¿Algún manguito hicieron? Bueno, no, todavía no debutamos. Estamos hallando. No, digo cuando bailó con el Roque. Ah, unos mangos gané, qué sé yo. ¿Sabe qué pasa? Que me tocó bailar arriba de adoquines y con los tajos aguja. Se me enterraron, casi me sacó. Porotita, casi se quiebra el tobillo, pie. Sí, pobre, sí. Bueno, usted siempre con dificultades, nunca viene derecho todo. Pero por favor, si yo digo algo gracioso, ¿sí? No se ríe nadie acá. No, no, porque ¿sabe qué? Están dormidos. No, no me despierten los chicos. Están en sus problemas. Bueno, dígame, ¿cuándo estiman que van a inaugurar? Mire, a según. ¿Y cómo se va a llamar? Madre hay una sola. Ah, madre hay una sola. Disculpe, me había olvidado, disculpe. Y cada persona a la edad que tienen ustedes... Se pueden olvidar, yo lo perdono. No, no, pero las neuronas no están igual. ¿Sabe qué? Hasta que juntamos dos neuronas, pasa un ratito. Bueno, disculpe, sí, sí, madre hay una sola. Sí, reina Mora. Bueno, escuche, ¿cuándo dice que van a inaugurar? Mire, así le hacemos acá un poco de promoción, de paso. Nos falta el galán. Ajá. Sí, porque como... ¿Qué tipo de galán están buscando? Sí, varonil. Ajá. No enseminado. Uh-huh. No. No metrosexual, digamos. Ah, eso. No. ¿Eso quiere o no? Los metrosexuales son los que se... Enseminado no, amanerado. Amanerado. No, porque hay galanes que parecen galanas. ¿Puedo ir? Acá hay uno, allá lo tiene a Semi también. Dos, tres. Lo tiene Facundo allá. Milagro, mis manos florecen, hablan. ¿Qué? ¿Dónde te ingresas? Puede ser un casting. Puede ser un casting. Para elegir el galán. Bueno, podemos elegirlo, sí. Y de premio un asado. Bueno, usted, a ver, vamos a empezar. ¿Qué le gustan? ¿Más los morochos o los rubios? No, morocho tiene de ser. Morocho. Sí, morocho es porque... Vamos, chelito. Chelo está bien. El rubio da dulzura. Morocho con bigote da varonil, ¿no? Da varonil. Peinado pero, con gomina. Pero bañado, ¿eh? Ah, entonces el chelo no. Fundamental. Chelo no. Bañado. Ahí se me mancó el candidato. Se puso exigente. Se me mancó el candidato. Bueno. Y sigamos acá. Sigamos. Alto. Bueno, no va a buscar uno que tipo bragueta abajo, ¿no? No, está bien. Tipo, elegante. Con su postura, sus músculos. Bueno, ¿y por dónde lo están buscando? Mucha exigencia. No, nos pusimos como unos papeles en la boca. Se busca galán. Yo pensé en Gabriel Ceni, que andaría también. ¿Quién? Y nuestro operador. Nuestro operador no, viene bien. Viene con puntos a favor, pero es más rubio. No lo había observado. Tiene facciones de mire, persona. No me diga que no lo había mirado, porque usted cuando ve varones mira bastante. Así que no se me haga la cándida. ¿Quiere que le diga una cosa? Sí. Tengo todos los pecados del mundo, pero nunca fui calientona. Ah, bueno. Bueno. Nunca. Yo de mi marido. A veces me repuna. Pero es mi marido y hasta la muerte. Buah. Qué lindo. Lo que... Basta de pavada. Digamos, sigamos. Sigamos. ¿Ha invitado a alguna autoridad, a alguien para el día del estreno, prensa? Porque sabe que todo eso tiene que llevar para que tenga difusión y la gente vaya después. Yo quería... ¿Va a ser entrada libre o no? No, a la gorra. ¿A la gorra? ¿Por qué no cobra una entradita fija? Porque los tiempos no están para gorrear nada más. ¿Te parece? Sí, porque además algunos turistas ponen dólares, porque como tiene, y ahí está la ventaja. Ah, y usted se las tiene todas. Entonces la Gladys, cuando viene, ¿hay algún inglés? Se lo pregunta en inglés. Sí. Entonces la Gladys, mi hija que sabe idioma, ella le cuenta la obra, los gritos al costado. Ah, está lindo, bien. Qué lindo momento. Esta familia, mamá mía. Bueno, espero que esto prospere, espero ir al estreno. Y la voy a reaplaudir. Gracias. Porotita, usted, mi estrella. Gracias. Mi estrella. Mi muñeca Lenzi. Ay, muchas gracias. Bueno, tenemos tanda. Discúlpeme que la interrumpa, pero 9 y 22, ¿cómo estamos de temperatura, Colo? Estamos bárbaro. Estamos en los 15 grados 5 y sigue subiendo, subiendo. Bueno, un lindo día para andar caminando por Buenos Aires, la ribera de Buenos Aires. 9, 22 y ahí vamos, sí, tandita. Núcleo Duro, con Mona Moncalvillo. Comienza Espacio Publicitario. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta sus mejores títulos. Se va a España. ¿Quién se va a España? Su hijo, el monstruo de la casa. Catalina, no me llores, de Enrique Suárez Devesa. Si se va a España, no importa. ¿Cómo que no importa? Con Marta Albertini y un elenco de primeros actores. Esta vez no te puedo ayudar. Bueno, de eso podemos hablar después. Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. Si tenés un familiar víctima de desaparición forzada entre 1974 y 1983, una simple muestra de tu sangre puede ayudar a identificarlo. El equipo argentino de antropología forense puso en marcha la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas. La toma de muestras de sangre de familiares de desaparecidos ayudará a identificar aquellos restos de personas que aún no han sido identificados. Llámanos al 0800-333-2334 e informate. La toma de la muestra se realiza en todo el país en forma gratuita y los datos obtenidos son confidenciales. Equipo Argentino de Antropología Forense. www.eaf.org/iniciativa. Sintonía Fina. Sábados de 15 a 17. Con Mariana Moyano. Esta semana en Revista 23, investigación, el apoyo pro a la orden de los pedófilos. Mientras cierra grados y aplica severos ajustes a la educación pública, la gestión de Mauricio Macri favoreció al colegio católico privado al que asisten los hijos de su ministro Bullrich. Los antecedentes de pedofilia y los escándalos que rodean a la orden religiosa beneficiada por la gestión del gobierno pro. Además, Malvina Secreta, el revelador testimonio de un soldado argentino torturado en las islas, nos dieron picana. Temporada de internas, la guerra de los egos y estilos que hace tambalear a los referentes de la Unión Cívica Radical, el Frente Amplio Progresista y el Peronismo Disidente. 23, una etapa y mucho para leer. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 9 de la mañana, 24 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. La radio pública tiene aguante. ¡Aguante Nacional! ¡Aguante Radio Nacional! Los que se vienen. Sábados. 10 a 12. Con Julia Mengolini. Ari Mijalad. Luciana Pecker. Y Demián Verduga. Decime quién sos vos. Domingos, 10 a 11. Con Eduardo Aliberti. Dos Gardelias. Sábados. 21 a 22. Con Eduardo Aliberti. Fin espacio publicitario. Demoliendo barreras informativas. Núcleo duro. Reach the stars, I pull one down for you, shine it on my heart, so you could see the truth, that this love I have inside is everything it seems. But for now I find it's only in my dreams. Change the world, I will be the sunlight in your universe. You will think my love was really something good, baby, if I could change. Hola Mona, muchas gracias por el programa, pero quería decirle que le faltan dos cosas. Habla Fernanda de Olivos. Una cosa es el Facebook y otra, llevar a la presidenta a la radio, hacerle una entrevista y nosotros poder hablarle por Facebook. Muchas gracias. I take you out. Hola, ¿qué tal? Yo soy María, acá, de Vicente López. Y recién escuché una señora que dijo que la presidenta no le importa nada de nada y que Maxi dónde está. Yo quiero decirle a esa señora que posiblemente no tenga luz, no ha escuchado la radio, no ha escuchado la televisión, donde la presidenta hace 2 días que dio la orden para que colaboren, manden la gendarmería, los militares, lo que necesiten de fuerzas para ayudar. Por eso ayer ya tanta gente tiene agua, tiene luz. Hola, buenos días, Mona Moncalvillo. Te está hablando Laura de Lanús. Soy parte del 54% que votó a esta presidenta de la Nación Argentina. ¿Qué pasa con nuestra sociedad que no salimos y nos levantamos para defender todas las agresiones que recibimos a diario? Ahora lo están haciendo con la yerba. Esto va a ser 4 años, va a ser imposible porque los grupos monopólicos no quieren esto para el pueblo. No nos quieren al pueblo. Bueno, habla Guillermo de Mar del Plata, para felicitar por la entrevista que tuvieron recién por el tema petrolero. Lo único que yo agregaría a lo que dijo este señor es que el contexto político, ir contra Repsol y PDF es ir contra el Estado español. Entonces hay que tener mucho para ir contra el Estado español. Sí, buenos días. Habla Lucía de Tucumán. Era para contarte, Mona, que otra noche la vi a la señora Burlich en TN y realmente daba vergüenza ajena. Muchas gracias. Hasta luego. Nueve y 9:30 de la mañana. Tiene razón este señor que pide que venga la presidenta, que le hagamos la entrevista. Sí, que venga. ¿Sabe qué? Yo no quiero que venga. Porque ella quería venir acá. Núcleo Duro. No, ella dijo que no. Quédate tomando mate. Porque, ¿sabe qué? Es un compromiso, bien mirado. No, después los colegas van a querer todo, se va a armar una. No, mejor no. Mucha repercusión en la agencia de noticias. Y es muy temprano, además. No, es madrugadora, no, Cristina. Ya sé, es madrugadora. Estamos buscando excusas. Pero además, ¿sabe qué pasa? La yerba ahora vale 21 mangos. Sí. Entonces, si hay que invitarla con mate, cuesta mucho. Tenemos problemas. Esta es una producción pobre. Boom de nacimiento. Muy austera, pobre. Se acabó la yerba. ¿Qué va a hacer? Bueno, ¿sabe que se postergó el clásico de Racing San Lorenzo, no? Usted, Chilo, que sabe de todo. Sí, se postergó por la situación climática. Ahí está. Bueno, voy con uno de los temas importantes de esta semana, porque se cumplieron 10 años de la desaparición de Marita Verón. Por supuesto, se ha reactivado el juicio, usted de esto seguramente ya lo sabe. Y hay un tema que me parece, un costadito de este tema, de Marita Verón, de Susana Trimarco, su mamá, lo que ha trabajado y lo que ha luchado, es una cosa maravillosa. Todo esto hecho en Tucumán, una provincia muy especial. Hay mucha trata de personas, hay muchas provincias donde la trata está a la orden del día. Van cambiando los lugares, se cierra uno, pero se abren otros. Nuestro entrevistado de hoy es Germán Díaz. Es el apoderado de la Fundación María de los Ángeles, que dirige la mamá de Marita, Susana Trimarco, ahí en Tucumán. Y Díaz dice que según la Ley de Salud Pública, del año 1937, escuche bien, 1937, están prohibidos los prostíbulos. No así la prostitución, lo que se prohíbe es el proxenetismo, la explotación de la prostitución por terceros. Por eso, el 14 de marzo pasado, una cuadrilla de inspectores de Tucumán colocó fajas de cierre en 12 de los 17 locales nocturnos señalados por Susana Trimarco en las declaraciones del juicio. Hizo una denuncia penal de 2009. La ley de trata de personas es del año 2008, posterior a la desaparición de Marita. Germán Díaz, muy muy buen día. Es correcto lo que acabamos de decir, ¿no? Buen día, Mona, para vos, para tu audiencia y para tu equipo. Bueno, muchas gracias. Así es correcto. prostíbulos están prohibidos por ley. Esta ley es una ley de profilaxis, es la ley del año 1937, una ley que se funda, o el bien jurídico protegido de esta ley es la salud. Por eso esa ley trae una serie de comisiones médicas que se crearon en esa época para erradicar las distintas enfermedades venéreas que se estaban propagando. Pero no se respetó, porque que yo sepa, los prostíbulos siguieron a la orden del día. Y con muchas veces con funcionarios, digamos, entre comillas, funcionarios policiales en las puertas, ¿no? Protegiendo ese prostíbulo. Claro, haciendo custodia de esos lugares. Protegiendo lo que la ley dice que no debería existir, parece un chiste esto, ¿no? Exactamente, nosotros siempre lo decimos, y cuando decimos esto, que existe una ley del año 37, nos abren los ojos así, diciendo, porque muchos desconocen esta ley, y muchos pocos conocen que existe esta ley de hace tantos años atrás. Así que sí, existe la ley, y tendría que estar cerrado los prostíbulos porque es una ley nacional también, ¿no? Ha sido muy interesante, Germán Díaz, sí, el trabajo de Susana Trimarco, porque yo tengo la impresión, a lo mejor estoy en lo cierto o no, usted me dirá, que hay como un antes y un después del caso de Marita, y más que nada del trabajo llevado adelante por Susana Trimarco, su mamá, ¿no? La verdad que sí, siempre lo digo, ¿no? El caso Marita Verón es un caso bisagra en materia de trata de personas, es un antes y un después. El gran mérito de Susana Trimarco fue visibilizar el delito de trata de personas, un delito que estaba, que existía y que era invisible, ¿no? A los ojos. Por lo tanto, cuando una cuestión o cuando un problema social, un flagelo social de esta magnitud es invisible, no se lo persigue y por lo tanto no se lo sanciona. Susana logró desenmascarar estas redes de trata de personas y fue un antes y un después en esta materia el caso Marita Verón. Si me pongo a mirar para atrás y veo en estos últimos 10 años, desde el 3 de abril cuando desaparece Marita del 2002 a la fecha, veo que se logró mucho, ¿no? Falta mucho por hacer, sí, pero se avanzó bastante en esta problemática que, bueno, si me pongo a recordar, la ley, que es lo más importante, la ley 26.364, la ley de trata de personas, que nosotros desde acá le llamamos ley Trimarco, ¿no? Porque de alguna forma fue sancionada a instancia de Susana y en base a la desgracia que sufrió, que es la desaparición de su hija. Y así diferentes medidas que se fueron dictando, las distintas divisiones de trata de personas, que la primera que surgió fue acá en la provincia de Tucumán y después se fueron creando en otras provincias, que son dependencias policiales, que dependen de las policías de provincia, que se especializan en la materia. Y bueno, también te puedo nombrar la novela Vida Robada, que fue una novela que recreó lo que fue la vida de Marita Verón y que de alguna forma a través de una ficción se logró concientizar y de alguna forma hacer prevención y que la gente conozca qué es lo que es la trata de personas, ¿no? Y así, bueno, todos los reconocimientos a nivel nacional e internacional que logró Susana, y que más allá del premio, del reconocimiento en sí, logró todo lo que genera un reconocimiento, ¿no? Como ser en el año 2007 con el Departamento de Estado norteamericano, a través de un premio que se le dan a pocas personalidades, le dieron a Susana como personalidad y como madre de coraje en el año 2007 también. Ahora, ¿ustedes qué estiman, Germán Díaz, respecto a la suerte corrida por Marita? ¿Tienen alguna... algo para decir de esto que no estemos enterados? ¿Estará viva Marita o no? Yo siempre lo digo, ¿no? Las redes de tratas son redes que generan muchos recursos. Muchísima plata se mueve, sí. Por algo es el segundo delito a nivel mundial que más renta genera después de las drogas. La trata de personas es un crimen transnacional y organizado, por lo tanto... Bueno, vienen además de la mano, droga, alcohol, trata, todo ahí junto, ¿no? Exactamente, está vinculado el todo lo que es droga con el tema de la trata de personas. Y por esto, al generar tanta riqueza y tanto dinero, yo siempre también lo digo, son empresas multinacionales que se instalan en un país para el crimen transnacional y organizado, así de sencillo. Y por lo tanto, como son empresas que generan mucho dinero, también se capacitan y se profesionalizan a diario. Todos sus integrantes de estas redes son gente especializada, gente que cuando realizan alguna captación, no la realizan al voleo, sino la realizan con una inteligencia previa, tienen todos los recursos necesarios para captar a una víctima y por lo tanto, como generan mucho dinero, yo creo, y a veces me preguntan, porque siempre la pregunta es la misma, y Marita está viva después de 10 años, y podemos esperar cualquier cosa, es decir, si generan tantos recursos, ¿quién te dice que Marita puede estar en cualquier parte del mundo con una identidad cambiada, con una apariencia cambiada? Y habiendo gente con mucho dinero que paga, sabiendo que el morbo es para dar para todos los gustos, sabiendo que está acostándose o está solicitando, demandando el servicio de una persona que es Marita Verón y que sabe y está pagando por ese servicio. Entonces, podemos esperar cualquier cosa de las redes de trata por las mismas riquezas que genera y por los recursos que obtienen. Por eso te digo, sí, no se descarta nada. Claro. Hoy en día me puedes preguntar, ¿está viva Marita? ¿Está muerta? No te lo sabría decir. Seguro. Es decir, se puede esperar cualquier cosa. Por lo mismo, te repito, por el hecho de que los recursos y la cantidad de dinero que generan estas redes es ilimitado, ¿no? Es incalculable. Muy bien. Germán Díaz, te agradecemos mucho que nos hayas atendido. Y bueno, y adelante con la Fundación María de los Ángeles, que vos sos el apoderado, y con el trabajo de Susana Trimarco, ¿no? No, gracias a usted. Y bueno, hasta cualquier momento, cuando usted necesite. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Chau. Hasta prontito. Muy bien, ahí vamos, 9:39 minutitos, y teníamos algo para decir, pero se me fue la colo, se me piantó la colo. ¡Colo! Bueno, ahí vamos, sí. As I walk down the street, seems everyone I meet gives me a friendly hello. I guess I'm just a lucky so-and-so. The birds in every tree are all so neighborly. They sing wherever I go. I guess I'm just a lucky so-and-so. If you should ask me the amount in my bank account, I'd have to confess that I'm slipping, but that don't worry me. Confidentially, I've got a dream. Yeah. Qué maravilla de voz, inconfundible el Satchmo. Le quiero contar algo, si usted quiere colaborar, la Cámpora de San Telmo, en la calle Defensa 680. Está recibiendo ropa, alimentos no perecederos, bueno, colchones, todo lo que usted pueda para la Villa 21-24 y de ahí de Barracas, y también para la 1-11-14 del Bajo Flores. Repito, vaya, siempre hay algo para donar. Acá hay gente que ha perdido todo. Le repito la dirección: Defensa 680 para la Cámpora de San Telmo, que le van a recibir todo lo que usted envíe. Y desde ya, muchísimas gracias por su solidaridad. Muy bien, 9:42 minutitos de la mañana. Y alguien que conoció mucho a Eduardo Luis Duhalde, que ha trabajado activamente en estos últimos 2 años y medio... o 3, ya no sé bien, es Marita Perceval, quien fuera senadora, hoy subsecretaria de Promoción de Derechos Humanos de la Nación. Y bueno, nada mejor que ella para contarnos un poquito la actividad, el humor, la alegría y el trabajo tan medular que hizo en materia de derechos humanos, quien fue el secretario de Derechos Humanos de la Nación desde la época de Néstor Kirchner, Eduardo Luis Duhalde. Marita, ¿cómo estás? Muy buen día. ¿Qué tal, Mona? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, bien, muy bien. Qué pérdida, ¿no, Marita? Me acordé mucho de vos. Sí, realmente una enorme tristeza, que realmente después de tantos días, que el secretario de Derechos Humanos tuvo, bueno, severo problema de salud. Todos decíamos que los médicos se sorprendían, por ejemplo, durante una operación que fue muy prolongada, aquel 15 de febrero, que salían con una cara enorme de preocupación, porque no les cerraba el protocolo médico esperable, porque este coraje con que pudo superar ese momento de la operación, luchar muchos días por estar bien. Bueno, finalmente creo que fue una tristeza, pero la luchó como toda su vida. Y sí, es una tristeza que digo, fui escuchando distintas personas que fueron a despedir a un compañero, al militante, al abogado, al jurista, al historiador, al amigo, al que cantaba tangos, al que hacía reír, en una multiplicidad de rostros, y la presencia de los organismos de derechos humanos y el agradecimiento de muchos jóvenes que les fueron a decir adiós, mostraba esto, ¿no? Una y otra vez el coraje inclaudicable de luchar, de militar, de tener la certeza que el mundo se puede cambiar para que sea más justo, más digno, más libre. Bueno, ustedes ahí desde la... vos desde la Subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos van a tener todos que redoblar esfuerzos, ¿no? Porque la verdad que reemplazar a un hombre como él, como Eduardo Luis Duhalde, no es una tarea sencilla, supongo, ¿no es cierto? Sí, yo digo que he sido de las recién llegadas a su abrazo, porque en realidad, si bien tomé contacto con él mientras fui senadora, porque claro, esto de las distancias en nuestro país existen, antes le había dado vuelta a las páginas, como militante. Buscar alguien que tuviera un ejemplar de la revista Militancia. Exacto. Que hacía con Ortega Peña. Que hacía con Ortega Peña y que era irreverente, rebelde, que siempre creo que tuvo esta característica, tanto Ortega Peña, Matarolo, Eduardo Luis Duhalde, de no dejar nunca al costado del camino la imprescindible necesidad de la reflexión crítica para construir una política con sentido y significado transformador. Y creo que esto era Militancia, que acá en el interior, en Mendoza, la buscábamos a través de algún compañero más grande que había podido guardar un ejemplar escondido a lo mejor en el fondo de su casa, como tantos hicimos, escondiendo los libros en cajas en el fondo del jardín. Después lo leí y dije, lo conocí, lo respeté y lo quise cuando en 1983, con esta esperanza a través de la lucha y la convicción de la recuperación democrática, aparecía esta imprescindible necesidad de descubrir y desentrañar el rostro del horror, y que Eduardo Luis escribe el Estado terrorista, que yo digo, no solo fue y es una obra medular, el libro, para los argentinos, medular, sino también internacionalmente, como al construir esta categoría, que el Estado es el terrorista, que el Estado terrorista es el que realiza una acción y una pedagogía del terror para disciplinar, controlar, desaparecer, torturar y secuestrar y matar a aquellos que en la sociedad no obedecen la uniformidad del mandato del horror. Realmente, internacionalmente también es una mirada que empieza a estar presente a partir de esta obra de Eduardo. Así es que, digo, lo conocí dando vuelta a las páginas de sus obras, sea como periodista, como jurista, historiador, como militante. Y bueno, y cuando después de los festejos del Bicentenario me convocaron para trabajar en la Subsecretaría de Promoción, realmente, Mona, creo que nos encontramos en esos días, realmente para mí fue un enorme agradecimiento poder convertir a eso, a esa figura que conocía poco presencialmente y que conocía mucho a través de su pensamiento y su militancia, poder tener una cotidiana presencia de una persona que realmente invertía en educar. Sí, invertía en educar y en conciliar. Además, presente en todos los juicios. Yo hoy contaba que a mí me tocó declarar tres veces en distintas oportunidades y siempre estaba sentado ahí y uno recibía ese abrazo tan reconfortante, ¿no? En momentos tan duros, de tanto recuerdo, de tanta remoción, de tanta tristeza. Y qué increíble, pero no es que fuera solo a eso, fue a todos, estaba ahí presente. Es un tipo de una entereza para con los demás impresionante, ¿no? Mira, valga este recuerdo cotidiano de estos casi dos años en que tuve la enorme alegría, porque aparte, vos lo sabés, Mona, era un hombre de un sentido del humor muy agudo. A veces hasta que te corría frito por la espalda porque su ironía era extrema. Es verdad. Y, por ejemplo, él escribía incansablemente, dormía poco, a las noches se quedaba escribiendo y a la mañana temprano su última obra, Contra Mitre, mostraba que leía los diarios desde temprano y mostraba la continuidad de una ideología cívico-militar que en la Argentina se va expresando de distintas maneras en distintos momentos de la historia, pero siempre con el mismo objetivo, que es lograr democracias disminuidas, estados lánguidos y políticos obsecuentes. Y él llegaba a la secretaría, ¿no?, temprano, y llamaba, porque también el temprano de él era el temprano para nosotros. Entonces, por ejemplo, decía, profesora, dice, venga que quiero que lea algo que escribí anoche. Quiero saber qué opina, si hay algo que corregirle. Y realmente esa, en realidad, tal vez le interesaba qué opinaba. Era muy difícil corregirlo. Sí, sí. Y yo decía que ese gesto era un gesto pedagógico que él hacía. Era como que te daba el lugar de que lo leyeras para opinar y corregir, cuando en realidad, desde su ironía y desde su generosidad, lo que estaba haciendo era enseñando, educándote, diciendo, mire, lea esto, mira lo que escribí sobre papel prensa, ¿qué le parece? Mire lo que escribí sobre Trelew, ¿qué le parece? Y en realidad en ese qué le parece es aprenda. Y no sé si con esto muestro que una casi excepcionalidad. Sin duda. Marita, muy linda tu semblanza, un buen recuerdo de un grande, realmente. Un grande que decía todos los días a los astros por el camino áspero, como los latinos, ¿no? Sabiendo que siempre trabajar por la memoria, por la cultura de la memoria, pero también por la cultura cotidiana de los derechos humanos hoy, es un camino a los astros, pero arduo. Sin duda. Y todos los días, con esto tal vez aporte a esa sonrisa que, insisto, a veces estremecía por el desafío que planteaba. Decía, profesora, la voy a atender un ratito después, porque tengo que cambiarle el agua al florero. Y esto me lo decía frecuentemente. ¿Y qué era cambiarle el agua al florero? Era esto que vos decías al principio, cuando tuve la alegría de escucharte de nuevo, Mona. Cambiarle el agua al florero era tal vez atender a una persona que trabajaba en la secretaría y que por algo andaba medio chinche. O a una persona que trabaja en el Archivo Nacional de la Memoria y por algo estaba enojada. O darle más de una hora con café largo y siempre el cigarrillo a algún militante o una militante de los organismos que quería acercarle una crítica o ponerle en sus manos una propuesta. Cambiarle el agua al florero es darle tiempo a cada persona. Sí, claro. Y esto también es gestión. Y Marita, no era tal vez decidir ese día que tenía que firmar un acta del Mercosur de Derechos Humanos. Uh-huh. Era todo a la vez. Marita, un beso grande, un abrazo y gracias por habernos atendido y esta semblanza tan, tan linda que hiciste de él. Mona, a vos, un abrazo. Chao, querida, hasta pronto. Chao. Era Marita Perceval, subsecretaria de Promoción de Derechos Humanos de la Nación, hablando de Eduardo Luis Duhalde. Ahora, si todo lo que uno ha vivido no ha sido suficiente, es lo que siento. Y le digo a Dios, si lo que uno vivió y ha vivido no ha sido suficiente, sino que me faltaba esto, bienvenido. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, vida dolorosa, no me importa. Dame tu corona, Cristo, dámela, que yo sangro. Dame tu cruz, 100 cruces que yo las llevo, pero dame vida, porque todavía me quedan cosas por hacer, por este pueblo y por esta patria. No me lleves todavía, dame tu cruz, dame tus espinas, dame tu sangre, que yo estoy dispuesto a llevarlas, pero con vida, Cristo mi Señor. Amén, era lo que quería decir hoy, Jueves Santo. En Barinas, con ustedes. Era Hugo Chávez. Realmente a mí me conmovió profundamente. Se quebró rogando a Dios porque no lo lleve todavía. La verdad que fue impresionante estas palabras que dijo con tanta pasión, pero con tanta necesidad de decir, quiero seguir viviendo. La de un hombre que se está jugando la vida, ¿no? No es no es cualquier situación, no es un discurso político cualquiera. No. Es una oración pública, realmente, ¿no? En una situación donde sabemos que su salud está agravada. Sí. De todas maneras, vos sabés, Mona, que ahora él va a concurrir a la clínica donde se trataron sucesivamente Lugo, con mucho éxito, también la presidenta Dilma Rousseff y Lula, como todo el mundo sabe. Es una clínica que está en Río de Janeiro, en San Pablo, creo que es San Pablo. San Pablo, sí. Sí, y que, bueno, que tiene fama de ser uno de los centros más prestigiosos del mundo en esta materia. Algunos de la familia dicen que estaban enojados con él porque él debió haber ido de movida a ese lugar, sí. Y Chávez eligió la de Cuba, pero bueno. Sí, hoy bueno, todo avanza y parece ser que esta clínica es muy buena. Yo vi en 2 noticieros sucesivos las imágenes, me concentré más que en el discurso, que ya lo conocía por las agencias, me concentré en la figura de Chávez, y yo te digo que no muestra los clásicos síntomas del que ha sido bombardeado con quimioterapia, porque los efectos de la quimioterapia son inevitables, no se pueden disimular con maquillaje, se agrieta la piel de un modo muy visible. Bueno, entonces ahora él va para allá y hay medios venezolanos, médicos, que dicen que su estado es preterminal, y hay gente que dice que no es así, que él está peleando con buenas posibilidades de salir adelante. Ojalá que así sea. Mona, bueno, la semana próxima va a haber alguno, o se va a volver a instalar el tema del conflicto en la ciudad de Buenos Aires. Va a haber una junta de firmas que está organizando la UTE. ¿Por qué? Bueno, el motivo es, están en contra del cierre de grados que avanza en la ciudad. Se han cerrado se fusionaron grados, digamos, que tienen más de, para que se formen uno de 30 alumnos, o sea, aquellos grados o cursos que tienen menos de 15 se fusionaron. Esto va a ser un tema que los sindicatos docentes van a estar resistiendo y va a haber actividades. Y por otro lado, recordar que se cumplió esta semana 5 años del asesinato de Carlos Fuente Alba. Hubo actos, reclamos de justicia y castigo a los responsables intelectuales y políticos del crimen que sigue sin juzgarse. Muy bien, Chelito, la última. Sí, sí. Bueno, te cuento. En Estados Unidos fue presentado el 30 de noviembre en la Cámara de Representantes una ley que se llama Ley CISPA, que sería la Cyber Intelligence Sharing and Protection Act of 2011, que es una nueva ley que es muy parecida a aquella que fue rechazada por los grandes usuarios y por incluso por las grandes redes sociales como la SOPA y la PIPA, pero en este caso la CISPA parece que va a tener buen resultado. ¿Qué pasa con esto? Nada, los privados y los estados van a poder compartir información personal de cada uno de los usuarios. Lo que esté en red va a poder ser auditado. Por último, Mona, te cuento, hay muchos argentinos que no pueden ingresar en las páginas web de algunos bancos, sobre todo el Banco Nación, y no pueden realizar operaciones electrónicas desde el extranjero. Así que un llamado a la gente del Banco Nación para que puedan trabajar en modo electrónico desde su página. Se cumplen 25 años del motín Carapintada contra el gobierno de Raúl Alfonsín. Aquella frase célebre que por eso a uno no le gusta mucho cuando decimos Felices Pascuas. La casa está en orden y no se derramó sangre. Pero bueno, viene bien un recuerdo. Con algunas cosas se podrían criticar y no estaríamos de acuerdo. Pero también hay que pensar en el momento político que estábamos viviendo y los hechos cómo se dieron. Y además el poder todavía tenían los militares en ese momento. Porotita. Sí, reina. Felices Pascua, Porotita. Lo mismo en compañía de su familiar y demás. Muy bien, a nuestros oyentes hay que decirles gracias como siempre. Que pasen bien el fin de semana. Para los cristianos, felices Pascuas. Y yo me voy a ir unos días de vacaciones. Pero bueno, la verdad que no puedo decir la casa está en orden, porque con esto que tengo acá, ¿qué quiere que le diga? No, mamma mía. Hace 25 años. Mamma mía. La cuidamos. Chiquitos, siempre. Buen fin de semana, pórtense bien y nos estamos encontrando. Y un gran cariño a los